Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 165 de Cabezas de Tormenta. Puedes escuchar este y los demás programas en www.cabezasdetormenta.org, además de hacerlo a través de las distintas frecuencias moduladas de radios libres que nos emiten a lo largo y ancho del estado. En esta edición vamos a hablar de la huelga feminista que hay programada para el 8 de marzo. De esa forma recogemos un hilo que lanzaron las compañeras de Carabanchel, de Adela, que estuvieron hace unos días con nosotros y que nos hablaron al final del programa precisamente de su implicación en este asunto. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos en el estudio de Cabezas de Tormenta a una compañera feminista de la Asamblea de Barrio de La Latina que nos va a contar un poco pues, qué es esto, ¿no? Del 8 de marzo, la huelga. Y para empezar desde el principio, cuéntanos, ¿en qué consiste esta huelga feminista del 8 de marzo? Bueno, pues la huelga feminista del 8 de marzo parte de un proceso de trabajo desde el año pasado, desde el 8 de marzo, en el que se hizo un paro. Y bueno, pues se han sumado muchas energías y lo que se quiere hacer este año es visibilizar mucho, mucho más allá de ese paro de dos horas, ¿no? Y se ha convocado una huelga general, sobre todo en cuatro ámbitos, porque entendemos que la huelga feminista lo que queremos visibilizar es que el sistema patriarcal es un eje que se cruza en todos nuestros ámbitos de la vida y bueno, es un trabajo de muchas mujeres en el que pues a través de procesos asamblearios hemos decidido sumar energía juntas para parar definitivamente. ¿Cuáles son esos cuatro ejes que comentabas? Bueno, los cuatro ejes serían, son por un lado, serían cuatro huelgas en cuatro ámbitos, ¿no? Que serían la laboral, la estudiantil, la de consumo, muy importante, que es la primera que se nos olvida, que estamos demasiado mimetizadas con el sistema capitalista, y por último la huelga de cuidados, ¿no? Que luego hablaremos más detenidamente de ella, que es la más dificultosa de llevar a cabo, ¿no? Y sin embargo, la que más nos atraviesa en nuestra vida como mujeres. Y es una huelga un poco particular entonces, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a que la huelga sea una herramienta, sobre todo del movimiento obrero y en los centros de trabajo, y que consiste fundamentalmente en que ese día generamos absentismo, ¿no? No vamos a currar. Pero aquí se están planteando más escenarios, es algo un poco más complejo, ¿no? Sí, la huelga, el sentido que tiene es que pues eso, nuestras vidas como mujeres están O sea, llegó el sistema patriarcal con el capitalismo. Podríamos hablar de otras sociedades en las que con otros sistemas, ¿no?, de organización, pero que sí que es verdad que hicieron una alianza criminal, como se suele decir en las manifestaciones, ¿no? En la que si hacemos solo una huelga laboral, parece que solo estamos denunciando, que no es poco, parece que solo estamos denunciando pues las dificultades en el curro, ¿no? La brecha salarial, el no ser escuchadas, el pues que nos tengamos que coger siempre nosotras la jornada reducida para los cuidados. Y sin embargo no le damos la importancia que tiene, estamos luchando contra un sistema capitalista, la huelga de consumo es fundamental, o sea, nosotras estamos tanto en los ámbitos de como consumidoras y como productoras, ¿no?, que es una de las denuncias que se quiere hacer. Y bueno, la estudiantil, que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Hay muchas compañeras que están en el periodo de institutos y de universidades, que la verdad es donde está cogiendo mucha fuerza, y las que están consiguiendo denunciar, pues eso, muchos tipos de violencias y abusos en el ámbito estudiantil. ¿Cómo se organiza algo así como tan amplio, ¿no? Porque, joder, no estamos hablando solo de realizar manifestaciones o acciones en el centro de una ciudad, sino que también se trata de un movimiento que está enraizado en los barrios. Cuéntanos un poco cuál es ese organigrama. Bueno, pues como bien dices, es difícil organizarnos, ¿no?, todas, sobre todo porque, bueno, aunar diferentes feminismos, ¿no?, diferentes visiones, hay mucho debate en cada asamblea, ¿no?, pues poco a poco se intenta ir limando. Y bueno, el proceso ha sido desde el pasado 8 de marzo, ¿no? Mensualmente se ha llevado una asamblea general. De esa asamblea general se ha organizado en comisiones, ¿no? Bueno, está la comisión de legal, está la comisión de extensión, hay un montón de comisiones, dependiendo de todo eso a donde se quería llegar, ¿no? Y a través de esas comisiones, por ejemplo, para la llegada al barrio, a través de las comisiones de extensión, son las que se ha querido descentralizar un poco, ¿no? Porque al final es como, bueno, ya nos vamos conociendo todas también, pero al final, ¿qué pasa en el día a día, ¿no? Que al final estamos denunciando unas violencias y un sistema patriarcal que atraviesa nuestro día a día, y sin embargo, pues al final lo centralizamos, ¿no? La manifestación tiene su fuerza, es súper necesaria y es una visibilización de todo esto, pero sí que es verdad que es como, bueno, nuestro día a día, dónde estamos las mujeres y dónde están nuestras compañeras y dónde están nuestras familias, y al final a través de esta comisión de extensión son la que se han acercado también a los barrios. Los barrios llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no?, en esta línea, y ahí es donde nos hemos encontrado, ¿no? Y así se conforma, por ejemplo, la Asamblea de la Latina, que es de la que vienes tú. ¿Qué colectivos conforman ese espacio, el de la Latina? ¿Qué asambleas? Pues estamos ahora mismo en el distrito de Latina, que no nos confundamos con el barrio de la Latina, que muchas veces nos crea confusión. Estamos ahora mismo colectivos que veníamos trabajando, ¿no? El distrito es muy grande. Entonces hay colectivos, está Latinarre, está el Centro de la Mujer de Lucero, están las compañeras de la Cava, las del Río, que es de la zona de Puerta del Ángel, y luego pues muchas mujeres que al final estamos en el barrio también. También hay mujeres que a nivel particular se han sumado y que no estaban previamente en un... No veremos después del 8M, ¿no? A ver cómo nos volvemos a... Porque esto después no paramos. Claro. Esto es el principio. Sí. ¿Y en qué consiste el trabajo de barrio? ¿Qué es lo que estáis haciendo para visibilizar un poco, pues bueno, el trabajo del día a día, pero para visibilizar también lo que va a ser la huelga? Bueno, nos estamos organizando todos los domingos. Tenemos una asamblea que, bueno, al principio intentábamos también que fuera... Al principio fue charla informativa, debate, pero siempre con formato de asamblea, porque sí que es verdad que para unificar un poco qué acciones hacemos para que todas estemos cómodas, ¿no? Bueno, también cuidándonos entre nosotras, nos organizamos en esa asamblea. Lo que estamos haciendo Es que se ha creado también una comisión, nos encanta. Más adelante se llamarán de otra forma, pero ahora la palabra comisión es clave, ¿no? Dentro del 8M. Entonces está la comisión de redes e información que nos ocupamos, que ahí nos estamos ocupando de las redes sociales un poco para llegar a más gente que no está pudiendo acudir también por tiempos, porque sabemos que también por tiempos, oye, parece que el 8M se acaba, ¿no? Como que tenemos que echar toda la energía antes del 8M, pero después tenemos que seguir. Y luego hay una comisión que en principio íbamos a subdividir un poco en logística, acciones, mapeo del barrio. Y al final se ha unificado, es una muy grande con todo eso, ¿no? Para un poco ir pensando qué acciones que nos vayan sumando a todas y bueno, pues ahí en ese proceso de reflexión de pues hacemos esto, pues no, pero se puede, pero hay que pedir permiso, pero no, no pidamos, o sí, ¿no? Todas estas cosas de irnos haciendo poco a poco también con los espacios públicos y con donde estamos en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Seguro que hay muchas mujeres que nos están escuchando y tienen la duda de ¿la huelga es legal? ¿Puedo hacerla? ¿Qué consecuencias tiene hacerla? ¿Nos puedes aclarar un poquito esto? Sí. La huelga, la laboral, ¿no? Porque el resto, pues también lo que estábamos viendo, ¿no? Que cada una dentro de sus circunstancias tiene que ir escogiendo y con la que esté más cómoda, ¿no? Porque es muy difícil, como decíamos antes, la de cuidados. Por ejemplo, en cuanto a la laboral, tenemos todas derecho a ejercer la huelga porque en el momento que tengamos sindicato o no, tengamos sindicato de X siglas o otro, que estemos afiliadas o no, en el momento que un sindicato convoca una huelga de 24 horas, en este caso general, tenemos ese derecho a, no hace falta que informemos, si nos llevamos bien, si nos llevamos bien en el sentido de que si queremos informar, porque también dependa la organización de ello, podemos informar si queremos, mira, voy a hacer la huelga y así visibilizamos, pero como derecho podemos ejercerla y no hace falta que informemos. Entonces ahí había muchas dudas, ¿no? De mi sindicato es, no es, yo no estoy afiliada, yo no sé, no tengo ni siquiera sindicato en mi trabajo, incluso si no tenemos contrato por escrito, si tenemos una relación laboral en un pues cuidando a X personas, también tenemos derecho a ejercer. La otra cosa sean las consecuencias que puedan pasar, pero legalmente tenemos un contrato, aunque sea verbalmente. Vale, y hablabas también de la huelga de cuidados, que quizá esa es como la más difícil a veces, ¿no? Y la más problemática. ¿Cómo se plantea esta huelga? Pues la huelga de cuidados es la que más dificultades pues presenta, ¿no? Porque sí que es verdad que si paramos... Se para el mundo, ¿no? Como es el lema de la huelga. Pero sí que es verdad que hay personas que están a nuestro cargo que nosotras no queremos de dejar de cuidar porque ellas tienen derecho a ser cuidadas, ¿no? Entonces entramos en cómo podemos parar y al mismo tiempo ser cuidadas, ¿no? Entonces yo creo que también para el año que viene es un punto en el que tenemos que seguir trabajando para crear también más redes y que cada vez podamos más mujeres sumarnos a esta huelga de cuidados. Y lo que sí que se está haciendo, todavía estamos en ello, organizando esa parte, pero sí que dentro de los barrios se están organizando, hay hombres que se están organizando para hacer puntos de cuidado, ¿no? Que también, pues eso, que también hay que hacerlo con mucho cuidado porque también sabemos que, pues eso, pues que tampoco es fácil dejar que otras personas cuiden cuando puede ser que no conozcas ni el espacio ni a los compañeros que están. Entonces, bueno, pues también que todas las partes se sientan, ¿no?, también cuidadas. Pues bueno, yo como compañero apoyo, ¿no?, por ejemplo, en el espacio La Cava, que es el que más cerca no tengo, sí que hay compañeros que se van a encargar. Entonces, bueno, va a haber un espacio simultáneo a la manifestación para que las compañeras que quieran acudir puedan, sobre todo los casos más cercanos que nos han llegado son de peques, y al igual que por la mañana, ¿no?, para que podamos parar y sumarnos a esas acciones también que va a haber en el barrio, que entonces todavía se están definiendo ahí como los horarios y un poco también que de qué nos podemos hacer cargo, ¿no? Porque evidentemente somos personas con nuestras circunstancias y también pues tenemos que cuidarnos en eso. esa serie de puntos se harán públicos de alguna forma a través de redes sociales o de alguna web. Sí, a través de la página web de Caminando hacia la huelga. Ahí se está subiendo mucho contenido para a la hora de difundir la huelga y demás, y se están subiendo poco a poco esos puntos, ¿no? Entonces se está trabajando a raíz de un documento compartido el poder ir cerrando y concretando esos puntos, ¿no? Porque entendemos que no es fácil, por lo que comentaba, ¿no? Pero que, bueno, que es un avance respecto al año pasado, ¿no? O sea, que haya compañeros que estén entendiendo también que su apoyo a la huelga no es salir a la manifestación, que es una reivindicación nuestra, que somos nosotras las que queremos coger la calle. Y que si quieren apoyar, pues tienen otras muchas más formas antes que salir con nosotras, porque para que más mujeres puedan estar en las acciones, en la huelga o parando simplemente ese día, que es la reivindicación que queremos hacer, que puedan hacer esa reflexión y organizarse también entre ellos, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer el primer receso musical de Bad Gyal, Dinero. Te lo voy a hacer el low, yo no bailo dembow. Papi, sé que pa' ti nuevo esto se llama dancehall. No te voy a cobrar, luego pa' disfrutar. No me hacen falta billetes, no hay problema pa' pagar. Estoy harta de currar, pero hay que comer. En mi barrio hay mucha perra que no quiero ni ver. Me pudiste joder, pero no una vez más. Me he venido con la rita, no nos vaya a vacilar. Que la que una vez sufrió, la que sabe menear. No dinero, yo me gano mi dinero, oh, oh, oh. Yo me gano mi dinero. Me he venido con la rita, no nos vaya a vacilar. Que la que una vez sufrieron, la que sabe menear. Nos quedamos hasta las 7, después vamos a trabajar. Nos estabas comentando que os reuníais todas las semanas, la asamblea de barrio, para preparar acciones concretas. ¿Qué es lo que, cuáles son las acciones previas al 8 de marzo? Pues las acciones también vienen de los consensos también que se hacen en la Asamblea General, que también se llevan haciendo ya en esta última parte semanales. Y, por ejemplo, las próximas acciones, el sábado 24 en todos los barrios de Madrid, y bueno, luego esto se extiende al resto de España, ¿no? Se va a hacer acciones en los mercados, ¿no? De difusión de qué es la huelga, sobre todo porque es donde se quiere llegar también a las mujeres, que sabemos que los mercados también, es cuando tienen movimiento, son los sábados por la mañana. Entonces se va a hacer a la misma hora en diferentes mercados de los barrios. Bueno, nosotras tenemos el 25 de nuevo la asamblea para seguir preparando estas acciones. El día 4, que es la acción más grande, ¿no? Porque también en todo este proceso de asambleas también pues nos queremos cuidar también para después del 8 de marzo seguir. El día 4 en el Parque de Aluche, en la esquina con Illesca, cercano a La Concha, vamos a hacer un acto reivindicativo con mesa informativa para que todas las mujeres se puedan acercar y los hombres también para saber para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Sobre cuál es su papel en esta huelga. Y va a ser una mesa reivindicativa, no podemos contar mucho, ¿no? Pero bueno, seguro que hay musiquilla, que alguna compañera cantautora ha creado canciones y bueno, pues un poco difundir, ¿no?, el mensaje de la huelga, y un poco habrá algún tipo de performance un poco en ligado a los cuatro ejes de los que hablábamos, que más allá de las cuatro huelgas que hay, que habíamos comentado que cuáles eran los cuatro ejes que se habían elegido, ¿no?, para este año, aunque hay muchos más en los que trabajar, que son violencias, cuerpo, economía y fronteras, ¿no? Para denunciar también ese día 4 también, nosotros también en el barrio tenemos cercano también el CIE, entonces también con el tema de las fronteras, de la cadena global de cuidados, ¿no? Que al final las familias para cuidar a nuestros mayores, al final personas migrantes, mujeres mayoritariamente, son las que acuden a cuidar de nuestros mayores o de nuestros peques, y al final dejan a sus peques y a sus mayores al cuidado de otras personas en su país de origen, ¿no? Y serían sobre todo esas acciones las que vamos a hacer en el barrio. El mismo día 8 también se harán acciones. El día 4, simultáneamente con esa mesa informativa, se van a hacer acciones de información, sobre todo en el metro, que ahí ya no podemos contar mucho más. Pero bueno, estaremos en la línea 5 y en la línea 6 del barrio, dentro del barrio. Y porque, bueno, hemos elegido también domingo, porque también es donde el día que aproximadamente más mujeres suelen librar. Y luego, al mismo tiempo, es el metro también. Es como que hay gente que también va a trabajar, ¿no? Pero como que vamos en otra línea de poder escuchar más que de lunes a viernes, ¿no? Que vamos corriendo a todos los sitios, pero también para en esos momentos de conversaciones también poder hablar con las mujeres, que al final es lo que, ¿no? Más allá de llegar a muchísimas mujeres, lo que queremos es, pues eso, en el día a día, pues llegar a esas conversaciones de que al final te pones a hablar y esas violencias que sufrimos día a día, pues son las que nos unen, ¿no? Entiendo que todo esto es, sobre todo, en lo que decías, pues para visibilizar y para informar a la gente, ¿no? De, pues sobre todo a las mujeres, ¿no? Y que se unan a esa huelga en todos los ámbitos. Serían previas al 8 de marzo para sumar más fuerzas. Y bueno, luego si hay mujeres que han escuchado algo, no tienen mucha información y que tampoco, muchas veces que no sabemos cómo organizarnos, ¿no? Ese día, o pues cómo voy a parar, ¿no? Si, claro, tengo un montón de cosas. Entonces, bueno, pues también para pues hablar con otras mujeres, ¿no? De cómo hacemos, cómo vamos a hacer ese día, ¿no? Que luego también nosotras, aunque paremos ese día, pues al final tiramos de sororidad y porque sabemos que hay mujeres que tenemos privilegios frente a otras y que al final tenemos que ceder en nuestros privilegios y hacernos cargo y apoyar a otras mujeres que en ese sentido tienen menos opciones de secundar la huelga, ¿no? Uh-huh. Y luego cuéntanos el día 8 de marzo como tal, ¿cómo va a ser ese día? ¿No? Te levantas por la mañana y ¿qué pasa? Bueno, pues estamos pendientes que hoy justo a la misma hora está habiendo una asamblea de para ir cerrando también ese día, ¿no? Porque seguramente haya, según me están llegando las informaciones, el mismo día se va a leer un comunicado en todos los barrios a las 12. Entonces, más allá de que cada barrio estamos organizando unas acciones u otras, ¿no? También según el tipo de población de mujeres, de lo que queramos denunciar, pues eso, nos levantaremos, cada una elegirá también sus cuidados previos, ¿no? Perdona, había oído, no sé si es, que había, a las 12 de la noche cacerolada. Sí, a las 12 de la noche habrá cacerolada, luego eso, en los barrios se está organizando cada una un poco el recorrido, teniendo en cuenta que son las 12 de la noche y que sabemos que no habrá mucha gente, pero sí que es verdad, para dar comienzo a esa huelga. Y por otro lado, sí que aquí en el centro, en Sol, sí que se está preparando una acción un poco así general, ¿no? A la que se puede sumar, porque la idea también es que se dé comienzo, ¿no?, a esa huelga, y sobre todo en el centro, que al final es el principal sitio de consumo, ¿no?, aquí en Madrid. Y bueno, pues ese día 8 pues nos levantaremos, cada una elegirá sus cuidados y su energía, ¿no? Hay un poquito de musiquita, un buen desayuno, unos buenos cuidados y bueno, pues salir a la calle organizándonos con otras. Y bueno, ese día en cada barrio, nosotras por ejemplo también nos vamos a juntar previamente a la manifestación, se hará una lectura de comunicado. Después vamos a quedar a comer todas juntas, por supuesto, de tupper, porque hay huelga de consumo, que recordamos, ni las cañas de después de la manifestación, eso. Ni las previas. O sea, todo lo que llevemos, que lo llevemos encima, que hayamos consumido el día de antes o los días, o sea, que tenemos que ir preparados, ¿no? O sea, que mochila a la espalda y bueno, y sobre todo eso, cuidarnos, que sabemos que va a ser también una manifestación dura porque se ha extendido el recorrido desde Atocha a Plaza España, ¿no? Ajá, o sea, empezaba, perdona, ¿a las 7 era? A las 7 de la tarde, se va a adelantar un poquito la cabecera en Neptuno para que entremos porque tenemos la previsión de que no vamos a entrar este año, ¿no? O sea, el año pasado ya... Fue difícil, fue, ¿no?, difícil, éramos muchas, también hubo dificultades con cortar los carriles, esperemos que este año... esas dificultades burocráticas no intenten un poco colapsarnos y al final se ha ampliado el recorrido a Plaza España para son 6 kilómetros, así que bueno, que haremos también ejercicio. Y después de la manifestación, pues, ¿hay algo pensado? Después de la manifestación, recordar que la huelga acaba a las 12 de la noche, así que intentemos no consumir. Importante. Y seguir parando, cuidándonos y, bueno, sobre todo reponer fuerzas, porque ya digo que será un día duro y todo este proceso de asambleas de este tiempo atrás, pues también ha sido precioso, te llena de energía, pero también pues eso te desgasta porque estás ahí... como a tope, quieres hacer todo, ¿no? Mucho debate, mucha reflexión, mucha inclusión, ¿no? Se intenta que bueno, pues que los privilegios de cada una también, ¿no? Hay mujeres con diversidad funcional, hay mujeres que están en situación irregular, hay mujeres que no tienen contratos laborales, o sea que hay mucho debate de escuchar a otras también y de salir también de nuestra zona de confort, ¿no? Que ahora también está de moda este término. Y bueno, entonces seguir esta acción, ¿no? Porque, bueno, hoy leyendo a Silvia Federici decía, pues eso, que después de la manifestación, si volvemos a nuestras casas y se queda ahí, hemos hecho poco, ¿no? Todo esto no ha servido de se mucho. Se queda lo simbólico nada más, ¿no? Y esto de simbólico, pues, tiene poco, ¿no? Claro. O sea, que tiene muchísima carga de trabajo y de organización. Eso quería preguntarte, ¿no? Que supongo que habéis tenido que pasar muchas dificultades hasta y lo que quede, ¿no? Pero ¿qué resaltarías así como qué dificultades está habiendo en organizar todo esto y en prepararlo? Como dificultades, bueno, pues es escuchar mucho las realidades particulares, ¿no? O sea que hay muchas tenemos también la necesidad de contar, ¿no?, un poco cómo vivimos y sufrimos esta normalización de las violencias del sistema patriarcal. Y pues somos muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nosotras mismas, parece que tenemos un patrón, que sí, tenemos un patrón común como mujer y como, eso, y al final como figura de opresión, pero al final pues son muchos puntos de vista, ¿no? Muchas vivencias diferentes, ¿no? Con otras compañeras de la Asamblea de Latina, decía, bueno, es que estoy enamorada, ¿no? De vosotras, de las jóvenes, yo ya no lo soy tanto, pero sobre todo decían, ¿no? De que estaban encantadas con mujeres de 17, 18 años que vienen con muchísima fuerza, y dices, es que me estoy enamorando de cada una de ellas, que venís con una energía, ¿no? O sea, que muchas veces ellas nos aportan sobre todo la experiencia de vamos a centrarnos, ¿no? Uh-huh. Porque es que es verdad que por un lado se nos escapa la energía. Y de incluir, ¿no? O sea, de escuchar, sobre todo de escuchar, ¿no? Que se dice pronto, pero que no es fácil trabajar desde ahí, ¿no? Porque, bueno, cada realidad, cada una, ¿no? Luego, como vemos un poco, pues eso, simplemente el color negro, ¿no? Que decimos, bueno, vamos vestidas de negro, y es como, pues las mujeres más mayores dicen, estoy del negro, porque lo han vivido de otra manera, y sin embargo para nosotras es un símbolo de lucha, ¿no? Sí. Y es como, bueno, morado y negro, bueno, como cada una quiera, ¿no? En ese sentido. Y eso, de escucharnos sobre todo, ¿no? Porque que no nos enganchemos en estas diferencias que a priori, pues en un debate así candente, ¿no? Puedes decir, pues es que estamos en esto cuando deberíamos de estar en esto otro, ¿no? Y que al final simplemente escuchándonos es como, vale, pues ¿qué te pasa a ti con esto? ¿Y qué me pasa a mí con esto? Y vamos a encontrar la fórmula, ¿no? Y pues eso, las dificultades siempre, ante todo en la vida, están en los debates, ¿no? Que al final en el compartir, en el convivir es de donde, pero bueno, sobre todo que en el objetivo es parar, visibilizar y denunciar, ¿no? Está, bueno, por un lado todos los feminicidios que están aumentando en España y todas las violencias invisibilizadas en el resto de ámbito de la vida. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cómo lo estáis solventando estas dificultades? Creo que ya me has contestado, ¿no? Pues la clave es escuchando y con mucha intención, ¿no? Y el querer encontrarse. Pero no está de más repetirlo porque además no lo tenemos que creer, ¿no? O sea, que muchas veces como que suena fácil, ¿no? Sí. Escuchar a otras mujeres cuando tienen diferentes realidades, diferentes, ¿no? Pues si estás racializada, si no lo estás, pues evidentemente si tienes papeles y no los tienes. La diferencia generacional, ¿no? Las cargas que tengas en la familia, uh-huh. Un montón de cosas. Y bueno, elecciones de vida también, que luego hay mucho debate, ¿no? Con millones de cosas, ¿no? Pues temas tan para nosotras como de denuncia, ¿no? Pues maternidades, ¿no? Prostitución, ¿no? Como que son muchas cosas que tenemos por debatir en adelante, pero que al final es, pues eso, que al final la energía, la sororidad que nos hagan escucharnos. Pues muchas gracias, Silvia, por haber compartido estos minutos con nosotros en Cabezas de Tormenta. Nos vamos a despedir con una canción de Quinta Dimensión que se llama Let the Sunshine In. Muchas gracias. Gracias. Hay un par de libros de los que quiero hablar y compartir con todas las personas que estáis al otro lado de los cascos o de los bafles escuchando Cabezas de Tormenta. El primero de ellos es un libro muy peculiar, se llama Barbarismos, Queer y otras esdrújulas. Fue editado el año pasado, en 2017, por Editions Belaterra, y entonces es una suerte de glosario que ofrece artículos sobre 53 palabras o expresiones. Y bueno, es un libro, es difícil de reseñar, ¿vale? No me lo he leído entero porque, bueno, de hecho no tiene un formato que creo que plantee una lectura lógica de principio a fin, sino que bueno, es mucho más interesante jugar con el sistema de entradas que utiliza la arquitectura del propio libro para, bueno, leer un poco lo que te pide el cuerpo, aquello sobre lo que estés pensando, incluso saltar de uno a otro. No creo que tenga, como decía, sentido sentarse y hacer una lectura lineal y devorarlo. Entre otras cosas porque quiero avisaros de que es un libro espeso. Es un libro de autoría colectiva, son muchas personas las que participan en estas 53 entradas y digamos que hay algunas que son mucho más asequibles, que tienen un tono menos académico y tienen otras que a lo mejor adolecen de cierto academicismo, lo voy a decir abiertamente, y son un poco más difíciles de abordar, o por lo menos de abordar por mi parte. Os voy a leer la pregunta que abre la cuarta de cubierta para que entréis un poco en el jardín en el que os acompaño a meteros. Dice: ¿cómo entendemos y utilizamos algunas palabras que surgen en el activismo, las prácticas artísticas, los estudios feministas y sobre la sexualidad, y desde posiciones subalternas que, aunque estén traducidas al español, encierran cierta dificultad? Bueno, es un libro para aclarar conceptos, pero como veis no es algo que se haya hecho, digamos, a pie de calle, sino que las personas que han elaborado estas entradas entiendo que son especialistas y que trabajan con esta terminología día a día. Eso se nota en que es un libro de cierta enjundia, en el que cuesta entrar. También es una pequeña maravilla porque ofrece a muchas personas que a lo mejor por una cuestión cultural o generacional nos hemos quedado descolgados de cierto lenguaje y cierta terminología contemporánea en el conjunto de teorías feministas, políticas, pues nos da la oportunidad de sentarnos, actualizarnos y hacer una cosa que bueno, que no se suele hacer, y yo creo que más en este país de mierda, que es cuando no entiendes algo parece que te da vergüenza decir: oye, perdona, ¿qué es el mansplaining?, que ahora todo el mundo utiliza en redes sociales, incluso en medios de comunicación, y oye, pues aquí está. Entonces, pues os digo que es un texto muy útil y en parte es farragoso. A mí me ha interesado especialmente la primera entrada, que va sobre la agencia. Como ya avisan los editores, se trata de un texto que va a abordar sobre todo anglicismos. Y bueno, agencia en castellano, pues sí que en el ámbito activista, a lo mejor en el ámbito académico ha calado, pero por lo general cuando tú le dices a una persona, le hablas de tener o no tener agencia, pues es complicado hacerse entender. Y aquí en menos de 10 páginas la verdad es que te queda bastante claro. También está el término cognitariado. Esa entrada es especial, la hace Silvia Nanclares, si no me equivoco, y es especialmente atractiva porque está menos cargada de giros teóricos y además explica cuál es la genealogía un poco del término en este territorio, cómo está asociada además a traficantes de sueños, que actualmente es una de las librerías más potentes de la ciudad de Madrid. Y bueno, hay muchas más palabras: cyborg, despatologización, ensamblaje, incluso está la palabra gay, gordofobia, algo de lo que hemos hablado en Cabezas de Tormenta, heteronormatividad, homoerotismo, memes. Es curioso porque hay una entrada con bastante profundidad sobre algo bastante absurdo, ¿no?, que vemos todos los días, queramos o no, en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores: poscolonial, posporno, prótesis, queer, trans con asterisco, esto os animo a buscarlo y leerlo vosotros, subrogación de la maternidad, vientres de alquiler, algo que también hemos comentado en la radio. Es una lectura súper interesante y que, bueno, en mi caso dosifico casi de manera homeopática, pero bueno, que me está abriendo un montón de puertas y me da que pensar que creo que al final es lo que debe hacer un libro. El otro libro que os voy a recomendar es una absoluta pedrada, a lo mejor me mandáis al carajo. Es un libro que se llama Vencer los enemigos del sueño, guía práctica para conseguir dormir como siempre habíamos soñado, de Charles Morin. En este caso está editado en una editorial navarra, si no me falla la memoria, de Scli de Brouwer. Nunca he entendido muy bien a qué viene un nombre así para una editorial de acá, pero bueno, está en una colección que tiene un nombre horrible, es decir, Crecimiento Personal, colección, dentro de la editorial. Y aunque es un libro terriblemente actual en el peor sentido del adjetivo, es decir, que es un libro que interpela todo el rato al lector, que ofrece un plan para conseguir dormir, la verdad es que, bueno, por lo que sé sobre el tema y por lo que he podido consultar, es un libro que está bastante, bastante, bastante documentado y que plantea una cosa que es una perogrullada, pero que a nivel de salud, incluso a nivel de salud especializada y consultas médicas, no se suele tener en cuenta, que es la incidencia en nuestra salud cotidiana del dormir bien. Del dormir bien, ¿vale? No del dormir muchas horas. Cuando tú tienes un problema de sueño y acudes a tu médico de cabecera, o bien te da las drogas pertinentes, algún tipo de hipnótico o benzodiazepinas, o bien te deriva a salud mental donde te dan las drogas pertinentes, algún tipo de hipnótico o benzodiazepinas. Lo que plantea este libro es que, aunque en algún momento tú tengas que recurrir a psicofármacos para poder conciliar el sueño, a riesgo de pasarlo peor, por ejemplo, cuando tienes experiencias que la psiquiatría, la psicología y el ámbito clínico llaman psicóticas, dormir es absolutamente esencial para no incrementar la sintomatología, pues bueno, tiene sentido que te drogues para hacerlo, pero lo que plantea el autor de este libro, este tal Charles Morin, es que, bueno, eso es un parche puntual que puede ser necesario, pero para tener una salud mental digna y también una salud corporal, que bueno, hay que dormir, y hay que dormir con calidad. Y este libro, aparte de plantearte algunas cosas muy interesantes para conseguir dormir, de alguna manera sintetiza un montón de información a la que solemos acceder por páginas web, porque es así de triste, ¿no? Cuando tenemos un problema, cuando queremos saber de algo, pues bueno, googleamos o buscamos en otro dispositivo que viene a hacer lo mismo, establece una serie de algoritmos y te arroja a la cara pues una serie de páginas web de donde tú coges la información. Todos sabemos que la inmensa cantidad de esas páginas web no suelen tener la calidad suficiente, se mezclan cosas, hay malas traducciones y de alguna manera lo que estoy reivindicando es la figura del libro, es decir, un señor especialista, un señor versado en el tema, que lleva trabajando un montón de años en unidades del sueño en Canadá, si no recuerdo mal, y que el tío ha sistematizado una información que, bueno, que está cotejada y es veraz. Yo discrepo en algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, pero el libro básicamente ofrece herramientas y cosas que son de bastante utilidad. Y como os decía, da información ya no solo para tú gestionar el sueño, sino bueno, los desfases horarios, el tiempo que duermes, las fases que lo componen, tipos de trastorno de sueño específicos que hay según la edad que tengas, seas niño, seas adolescente, seas una persona mayor. Habla de bastante de psicofármacos, de los somníferos, habla de trastornos como la narcolepsia, y de alguna manera está bien, ¿no?, tener toda esa información sintetizada en un solo volumen, donde no solo puedes consultar algunas herramientas y estrategias para conciliar el sueño, sino que también te informas de qué es el sueño, ¿no? Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her. She gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. Oh, you touched her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. Yeah, yeah, yeah, yeah. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel with him, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him, 'cause he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand, and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning, leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. She's touched your perfect body with her mind. La verdad es que posiblemente ni vosotros ni yo nos acordemos de cuándo fue la última vez que compartí por las ondas una receta de cocina. Sin embargo, pues bueno, ha habido ciertas coincidencias y casualidades que han llevado a que esté locutando con todos vosotros cómo preparar unas berenjenas al estilo chino. Este tipo de berenjenas las caté hace ya un par de años en un establecimiento que tiene comida vegana para llevar en Madrid, al que no vamos a dar publicidad. Y bueno, aunque he tardado, al final me he atrevido a intentar emular la receta en mis propios fogones. Además, se ha dado la casualidad de que en un mercadillo encontré berenjenas chinas a un precio muy muy barato, a poquito más de euro el kilo, y cogí provisiones para tiempo. Entonces, como suele pasar en estos casos, al final ya no sabes qué hacer con ellas y te acuerdas de, bueno, de alguna modalidad en la que las has comido e intentas buscar algo parecido. He dado vueltas por varias recetas de internet. Como casi siempre que lo haces, no tienes los ingredientes en casa, o por lo menos no tienes todos los ingredientes, en este caso las salsas, para prepararla, por lo menos en la manera, las proporciones que viene, y haces una pequeña variación. Creo que me han quedado muy bien y por eso me animo a compartir con vosotros la receta. Antes de nada, quería avisaros de que posiblemente, y por las cosas que he leído, se pueda hacer con cualquier tipo de berenjena. Ahora bien, las berenjenas chinas, para quien no lo sepa, son especialmente alargadas, finas, tienen forma cilíndrica, tienen un color más morado que negro, que son las que solemos conocer, y tienen un sabor, o esto lo creo yo, que es ligeramente más suave, menos amarga y con una piel más fina. Por lo tanto, en el caso de que os animáis a hacerlo con berenjenas locales, por así decirlo, aunque bueno, la variedad de la berenjena china también se cultiva en el Estado español, pues buscad algún tipo de berenjena que no tenga una piel muy, muy gruesa, ¿vale? Porque la gracia es que yo creo que se puede comer con piel. Pues bueno, yo os voy a contar cómo lo he hecho con berenjenas chinas. Lo podéis hacer con otras berenjenas, que seguro que sale bastante bueno. El tema de las berenjenas chinas es que, como he dicho, son cilíndricas, son alargadas, y entonces os animo a cortarlas no en juliana paralela, como si fueran rodajas, sino que hagáis un ángulo para intentar conseguir la mayor cantidad de superficie de la carne blanca de la berenjena a la hora de soltarlas sobre la sartén y rehogarlas. En el caso de que las berenjenas que habéis adquirido sean especialmente pequeñas, pues incluso es que con un par de cortes o cuatro, pues es suficiente, las cortáis a la mitad, luego las podéis volver a cortar otra vez a la mitad y listo. Nada, laváis, cortáis, calentáis aceite, ponéis la sartén a un fuego bastante fuerte. Cuando digo aceite, hablo de tener una buena sartén para no andar pasando todo a modo fritura y que echéis pues un chorro generoso pero sin excederse. Digamos que es como una pequeña plancha con un poquito más, ¿vale? Con el fuego fuerte veréis que la berenjena suelta la humedad muy rápido y empieza a ablandarse. En ese momento es en el que he incorporado ajo a discreción. Soy bastante exagerado con el consumo de ajo, entonces no os voy a decir las medidas, pero bueno, para dos, mínimo un par de ajos. Y tenéis que tener cuidado, como siempre que cocinamos ajo que esté picado, con que no se tueste y que no llegue a pasar a quemarse, porque entonces os va a arruinar todo el plato, ¿vale? Esto es una cosa que hay que tener bastante cuidado. Algunas versiones que he consultado de la receta incorporaban el ajo al principio, pero como entiendo que la cocción de la berenjena es bastante más larga, yo lo he hecho de manera posterior. Movéis, movéis, movéis, rehogáis, y en el momento en el que, bueno, la humedad ya se ha evaporado y eso empieza, digamos, a condensarse, tenéis que añadir una mezcla, ¿vale? La mezcla es, yo he hecho un plato para dos, las proporciones son, pues bueno, hay que jugar con ellas. Básicamente le he echado dos cucharadas soperas de soja, de salsa de soja. Yo he utilizado una baja en sal y me ha quedado bastante sabroso. Dos cucharadas de vinagre de arroz. En el caso de que no tengáis vinagre de arroz, podéis añadir un vinagre de manzana que sea suave y un poquito de azúcar. Y luego de 4 a 6 cucharadas, según nos pida la verdura, de agua. Movéis, bajáis el fuego al mínimo y tapáis. Vais a ver que eso empieza a condensarse más y más, que se empiezan a evaporar las salsas y el vinagre. Y la cuestión, pues bueno, hay un momento en el que yo he tenido que añadir un pelín más de agua, lo vais a ver, que estén tiernas, que estén prácticamente deshechas. Básicamente, la receta es esa. Hay quien le puede echar picante. Yo en este caso no he querido, pero la verdad es que admite muy bien el picante. Tanto en forma de salsa, cuando añadís la salsa de soja y el vinagre, podéis echar un poco de chirasa o de algún tipo de salsa basada en cayena. O al final, para no cocerlo demasiado y que el picante se expanda, pues un poco de ají molido, como queráis. Es un plato que va perfecto con un puñado de arroz. Un puñado de arroz blanco, un puñado de arroz integral que marcáis a la plancha en una sartén, la acompaña perfectamente. Ya si podéis, es un momento para añadir tofu, que es, bueno, ese alimento con varias texturas y nulo sabor, pero que se caracteriza por asimilar el sabor de los alimentos que acompaña. En este caso, las berenjenas son muy muy sabrosas, se junta la potencia del sabor de la propia verdura con la salsa de soja, con el vinagre, con el picante, en el caso de que lo habéis echado, y da mucho juego para utilizar elementos neutros al lado. Yo he hecho una cosa cuando cuando como con una textura tan deshecha, me gusta que haya un contraste, y entonces he marcado ligeramente cebolla dulce, podéis utilizar también cebolleta, incluso un puerro en el caso de que sea tierno, y le pega un contraste que está muy bien. También sésamo tostado, recordaros que el sésamo está mejor pasarlo un poquito por el mortero, porque si no, según lo ingieres, pasa los desechos corporales, no lo asimilamos y tiene un montón de contenido nutricional. Entonces, bueno, pues lo machacáis y lo podéis juntar en algún momento de la parte final de la cocción. También le va bien coger unos cacahuetes crudos y marcarlos en la sartén y marearlos. Incluso los podéis incorporar al principio de la receta. Y bueno, esto es todo. Espero que lo probéis, que os guste. Aguanta en la nevera bastante bien. Entre otras cosas, supongo que por el vinagre, y como os digo, es un plato perfecto para acompañar de un poco de arroz, incluso si me apuráis, de unas papas cocidas, de tofu, de cosas neutras que todos tenemos y que se pueden hacer rápido. Y también es una comida que va muy bien para el tupper. Además, parece que los cielos se despejan y que bueno, que podemos comer en algún parque o en la calle, y es una cosa que templada entra bien. Que lo disfrutéis. Christmas jingle bells, Christ is born and the devil's in hell. Hearts they shrink, pockets swell, everybody know and nobody tell. Little wheel spin and spin, big wheel turn round, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Oh, the sins of Caesar's men, cry the pious citizens. Petty thief, the five and tens, and the big wheel turn round, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Little wheel spin and spin, big wheel turn round and around. Blame the angels, blame the fates, blame the Jews or your sister Kate. Teach your children who to hate, and the big wheel turn round, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Turn your back on weeds you've hoed, silly sinful sins you've sowed. Add your straw to the camel's load, pray like hell when the world explode. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Swing your girl, fiddler say, later on the piper pay. Do-si-do, swing and sway, dead will dance on judgment day. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Little wheel spin and spin, big wheel turn around, around. Little wheel spin and spin, big wheel turn around, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn round, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn round.